Todo sucedió, el universo creó con su trueno, su voz formó toda estrella y el sol, con su sello firmó toda la creación. Gritó mi nombre en el cielo, su amor por mí es eterno. Poema que sanó mi dolor.